Me he quedado solo. Vaya plantón. Se burlarán de mi dolor. Sin ti, yo sin ti, no sé a dónde ir. Nos iba bien y hoy ya lo ves, no puedo ser feliz. Nuestro amor apagó y me atormenta, ay, ay, ay, no estar junto a ti, oh Sandy, oh Sandy, sueño. El corazón. Sí, Nina, te juro que esto va muy en serio. Me muero sin tu amor.